hasta los 18 años de edad, los niños pasan más horas viendo la televisión que en clase. Conocida ya como la niñera electrónica, muchos padres han encontrado en este medio de comunicación un calmante muy potente, incluso para los niños más nerviosos. Todos quedan hipnotizados ante la caja tonta. Según un reciente estudio publicado en la revista médica Pediatrics, los niños que ven más de 2 horas diarias de televisión pueden sufrir trastornos de atención. De hecho, se demostró que a partir de la tercera hora el riesgo se incrementa un 44%. En España, un 36% de los niños de 6 y 7 años ven la tele más de 4 horas diarias, tal y como apunta la Asociación Española de Pediatría. Los autores del estudio alertan contra la costumbre de encender la televisión para que los niños estén tranquilos, ya que entre otras consecuencias negativas puede mermar su capacidad de atención. Esto es debido a que en comparación con los contenidos televisivos, a los niños la vida real les parezca monótona. Otras hipótesis apuntan a que el cerebro infantil se desarrolle de manera inadecuada al ser estimulado en exceso por rápidas sucesiones de imágenes, o que la tele le reste tiempo para actividades que favorecen la capacidad de atención, como la lectura o el deporte. Los autores del estudio también han analizado los contenidos de los programas de televisión. De este seguimiento se desprende que aunque hay contenidos educativos beneficiosos, la mayoría de los programas influyen de manera negativa en los niños. La Academia Americana de Pediatría señala que los problemas derivados de un consumo excesivo e inadecuado de televisión en la infancia y la adolescencia pueden provocar comportamientos violentos, conductas sexuales de riesgo, bajo rendimiento académico o escasa autoestima de la propia imagen. La psicóloga Almudena Rodríguez nos explicará con más detalle a lo largo de la siguiente entrevista de qué manera influye la televisión en los niños y jóvenes. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Nos puedes hablar cómo pueden influir los dibujos animados en los niños? Sí, bueno, en psicología se dice que una persona puede aprender distintos hábitos a través de 4 tipos de aprendizaje principales. Tenemos el condicionamiento clásico, el aprendizaje por ensayo y error, el aprendizaje por observación y modelado. En el caso de la influencia televisiva, los dibujos animados se convierten en figuras modelo que el niño tiende a imitar. Los publicistas y los creadores de dibujos lo que hacen es estudiar cuáles son las características y modelan esa idea. Pero no son solo los niños los que aprenden por ese tipo de mecanismos. Es decir, cada edad y cada persona se deja llevar por sus expectativas, sus valores y por sus gustos. Y lo que hacen los creadores de estos modelos es buscar esas tendencias para cautivar al público. En psicología, esto se estudia a través del aprendizaje por modelado que comentábamos antes. El máximo defensor de este aprendizaje es Albert Bandura. Y lo que demostró con sus estudios es que la exposición a la violencia inducía a violencia, pero que también habría que utilizar con cautela estos términos. Esto es, él decía más bien que la exposición a violencia puede llevar a comportamientos agresivos, pero más que como causante, se debería concebir como un factor potenciador, ya que otro tipo de factores, tales como personalidad, contexto social y motivaciones propias de la persona, también acompañan la consecución de un patrón de conducta agresiva o de un acto agresivo aislado. Es, por tanto, un fenómeno que habría que estudiar detenidamente y, evidentemente, no es unicausal. ¿Crees que los dibujos de ahora son más violentos que los de antes? Personalmente, creo que sí. Los niños hoy día pasan demasiadas horas delante de la televisión y cada vez son menos dibujos de niños, es decir, los niños cada vez ven más dibujos animados en los que las tramas, los temas propios de los adultos. yo lo definiría como una aceleración a su generación, quizá también debido a las exigencias sociales. Es decir, los niños pasan más tiempo con adultos, sus abuelos, tutores, cuidadores, más que con sus iguales, y tienen menos tiempo para jugar con los niños de su edad. Más concretamente, con el tema de la violencia, yo diría que los dibujos de hoy día son más violentos, pero más violentos y con una violencia más explícita y más morbosa. ¿Y cómo se le puede explicar a un niño pequeño que lo que está viendo no es real? Pues realmente es difícil explicar esto, sobre todo si el niño vive en un contexto en el que hay un alto índice de violencia y delincuencia. En muchos casos la violencia televisiva tiende a exagerar, pero en otros es realmente un fiel reflejo de la realidad. No hay más que ver en el día a día con el fenómeno de la violencia de género, la delincuencia callejera, etcétera. Más que explicar lo que no es real en esa parte de los dibujos animados y demás series, habría que transmitir unas alternativas a esa violencia. Valores como la tolerancia, la libertad de expresión y la diversidad, para que el niño integre esos valores de forma alternativa a esas conductas delictivas. ¿Y cuál crees que debe ser la actitud de los padres? Pues creo que debe ser una actitud mucho más activa en la crianza de sus hijos. Deberían un poco más a la disposición al programa de todo. También, como comentaba antes, ofreciendo al niño alternativas tales como la escritura, la lectura, encauzándolos por unos modelos alternativos mucho más educativos. ¿Y crees que es justo echarle siempre la culpa a la televisión? Creo que no. Como he dicho antes, es un fenómeno multicausal, la violencia y la agresión, y creo que echarle la culpa a la televisión sería demasiado fácil, por así decirlo. Yo creo que lo que ha pasado hoy día es que se ha pasado de ser una fuente de comunicación a verse como un negocio y sobre todo a inculcar unos valores centrados en el consumismo, la belleza externa, la idealización. Y quizá el fenómeno de la televisión habría que verlo como un arma de doble filo, ¿no? Es un medio responde a las necesidades o que las crea realmente. Yo personalmente me decanto por lo segundo y por tanto no creo que haya que echarle la culpa únicamente a la televisión. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista y hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. La psicóloga Almudena Rodríguez nos explicaba la mayor vulnerabilidad de los niños y adolescentes hacia los mensajes transmitidos por la televisión. Aunque puede ser muy educativa, en otros casos puede convertirse en una maestra nefasta. Es muy importante que los padres controlen no solo el tiempo dedicado a ver la tele, sino también los contenidos. Hoy en día son muchos los profesionales y padres que critican la emisión de contenidos para adultos en horario infantil. Es el caso, por ejemplo, de Los Simpson. La mayoría de los niños disfrutan con esta serie para adultos. Les entretiene, pero no es adecuada para ellos. Los personajes no poseen cualidades muy educativas. Bart es un vago y un gamberro, Homer pasa la mayor parte del tiempo bebiendo en el bar y Marge representa a la sumisa ama de casa, estereotipos que los niños van a interiorizar y que no les transmite nada positivo. Otro caso más extremo es el de Padre de Familia. A simple vista, dibujos inofensivos. Tras 5 minutos, más de un adulto se asusta. Imagínense los niños. Lo normal es que los padres no permitan que sus hijos vean este programa. Pero, ¿y si el niño no está controlado o incluso tiene la televisión en su habitación? Lo normal es que vea que son dibujos animados y se entretengan con ellos sin ser conscientes de las consecuencias negativas que este tipo de programa tiene para su personalidad. Da la sensación de que las cadenas de televisión no tienen en cuenta a los más pequeños de la casa. El papel educativo que hace años tenía la televisión ha ido desapareciendo con el paso de los años. Ahora tienen cabida todo tipo de contenidos y de dibujos sin tener en cuenta a qué público va dirigido. La obligación de los padres es controlar el tiempo delante del televisor y la programación que sus hijos ven. Un claro ejemplo de buena programación infantil se dio en los años 80. Por entonces, las series de animación para niños cubrían casi al completo el horario de tarde. Nada más salir del colegio, los niños podían disfrutar de series como Barrio Sésamo, donde primaba la diversión, educación y fantasía por encima de todo. Existía variedad de series para todos los gustos y los padres estaban tranquilos ya que sus hijos aprendían valores como la amistad, el respeto a los mayores y el amor a los animales. Ahora los horarios infantiles se pasan por alto. La programación de tarde se centra en programas de corazón y telenovelas con temas como la violencia, la sexualidad o el abuso del alcohol y drogas. Las series o programas infantiles se dan por la mañana y solo los que tengan TNT o televisión por satélite podrán disfrutar de canales temáticos para niños. Los sábados, sobre todo, es cuando la programación infantil se hace más extensa. Hemos salido a la calle y hemos preguntado a la gente si piensan que los dibujos animados de los 80 eran más educativos que los de ahora. Pues creo que sí, porque había series antes que eran mucho más educativas, no tenían tanta violencia como las de ahora. Ahora son de otro estilo y además que creo que infunden eso, mucha violencia y otro tipo de actitudes hacia los niños. Antes era todo más bonito, todo más Heidi, Marco, y ahora es más Pokémon y cosas muy, muy extrañas que la verdad es que infunden otro tipo de comportamientos a los niños. Yo pienso que las series de los 80 eran muchísimo más educativas que ahora, ya no solo por el contenido, sino por el mensaje moral que daban. Ya no se trata solo de las series, sino del entorno familiar, educativo, amistades, tal, o sea, todo influye. Está claro que una serie poco apropiada pues puede ser una mala influencia. Mucha gente piensa que dibujos como Bola de Dragón son violentos, pero en cambio yo pienso que es mucho más violento que en Los Simpson aparezca una persona clavándole un cuchillo a otra que no que una persona lance una onda vital, por ejemplo. Pues claramente los dibujos de antes eran más educativos, solo hay que ver los dibujos que hay ahora mismo. Está Shin-chan, que desde luego es muy violento, y así para niños pequeños, Pocoyo sí que están bien, pero por ejemplo dibujos como Caillou veo que entretienen, pero educativos del todo tampoco llegan a ser. Pues yo creo que sí, que eran más educativas. Realmente es que ahora las series de ahora, o por lo menos las series infantiles, no pretenden educar, sino simplemente entretener y ser un producto de consumo y ya está. Y antes intentaban, aunque sea, reflejar unos valores, aunque fueran mínimos, pero ciertos valores. Bueno, cualquier cosa que aparece en la televisión o cualquier cosa que se pone delante de ellos, lo lean, lo vean o lo vivan. En esas edades uno está creciendo y está aprendiendo y cualquier cosa les afecta. Y los dibujos, que es lo que más les puede atraer, pues aún más. Bueno, sobre que si los dibujos antes eran más educativos y más educativos que ahora, pues la verdad es que yo pienso que sí, porque no había tanta violencia, ni se trataban temas tan desagradables como ahora, y sobre todo que eran más entretenidos para el público infantil. Que hay cosas que a lo mejor ellos no conocen, y a raíz de los dibujos o de las series de televisión conocen temas o actitudes que en el mundo real, si no las viesen en la tele, no lo sabrían. Ser uno de los mayores pasatiempos y de mayor influencia de los más pequeños, hay que tener cuidado con lo que nuestros hijos ven. Los niños muchas veces no saben diferenciar entre la realidad y la ficción, por lo que aprenden cosas inapropiadas. Además, aquellos que ven mucho la televisión suelen sacar malas notas en la escuela, leer menos y hacer poco ejercicio. Si le sumamos series de dibujos para adultos o violentas, la cosa pinta peor. los jóvenes pueden creer que todo lo que les muestra la televisión es normal y aceptable. Por eso los padres deben ver los programas con sus hijos y escoger los contenidos apropiados según la edad. También es recomendable establecer un horario ante el televisor para que el niño no descuide sus deberes y obligaciones, tanto en casa como en el colegio. Apagar la televisión durante las comidas es importante, ya que en ese tiempo se puede conversar con la familia. En las horas de estudio también es aconsejable no encender la televisión para conseguir una buena concentración y evitar distracciones, así como apagar o cambiar de canal si los contenidos no son apropiados para la edad del niño. Los padres pueden controlar al máximo lo que ven sus hijos siempre y cuando estén delante. Sin embargo, cuando el niño está solo, quizás vea lo que quiera sin tener en cuenta las recomendaciones de sus padres. Por ello, hay que conversar con el niño e intentar transmitir la importancia de su consumo televisivo y hacerlo responsable ante sus propios hechos. Los niños deben aprender a usar la televisión de manera positiva y saber que hay cosas más divertidas como el deporte o jugar con los amigos. Una vez más, la responsabilidad recae en los padres.